Y sí, algún día puedo hacer más videos clips de Toquitón Ben News, esta vez de Beto y Enrique. Y seguro que este DVD de Plaza Sésamo, o sea, quiero decir, de El Mundo de Elmo, de Vacaciones, hay un nuevo clip. Y estoy seguro que la voy a hacer. Pero algún día la voy a hacer.